Bueno, y enseguida vamos a dar la bienvenida al grupo Michelle, integrado por Michelle, Pamela, Mari, Jenny, Marilú y Angie. Damitas que se especializan en el género tropical y que hoy han venido a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana para dar a conocer la versatilidad que ellas tienen junto a nuestro compañero Alex Mora, quien le damos la palabra. Por fin se han abierto mis ojos, pude sentir que en verdad me faltabas y pude sobrevivir. Bien amigos, estamos en la 100.9 de Cultura FM, en los 940 de amplitud modulada, en la www.radiocce.com, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta mañana nos acompañan Michelle, Pamela, Mari, Jenny, Marilú y Angie. Ellas son del grupo CAS. A todas, gracias por acompañarnos acá en nuestros estudios, de nuestra radio y por supuesto en general en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arranquemos entonces con Michelle para que nos cuente más de dónde nació esta idea, este sueño, que es para ustedes por supuesto y que lo están cumpliendo. Bienvenida Michelle. Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar aquí compartiendo contigo. La agrupación nació de la idea, o sea, de nuestro productor, que es la productora de Charlie Records, en la ciudad de Quito. Yo soy Michelle y ellas son mías, pues son Michelle, son mías. Como también les decía a las chicas, somos micheladas, ¿ya? Las micheladas que están ricas. Bueno, yo soy de Puerto Viejo, vivo aquí ya aproximadamente unos 7 años. Hay diferentes culturas, como les decía anteriormente en una transmisión en vivo, y cada una se va a presentar. Yo tengo 23 años y, para todos, perdón, 24. Más allá de lo lógico, Michelle, de por qué se llama el grupo Son Michelle, ¿por qué no se llamó Mari, Angie? ¿Por qué? Yo soy Michelle y la idea formó de mí y del productor, que es Mauricio Irigoyen. Entonces, de este parte salió la idea. Entonces, queríamos hacer algo diferente y... Un nombre original, ¿no? Sí, porque, o sea, no hay. Son Michelle. Entonces, ¿por qué se llaman Son Michelle? Porque son mías. Y yo no las presto, son mías. De nadie más. Perfecto. Vamos con Pamela. Cuéntanos parte de lo que es tu trayectoria y cómo te juntas a Michelle y a Son Michelle. Claro, muy buenas tardes, mi nombre es Pame, como ya dijiste Alex, tengo 23 años de edad, ya voy bastante tiempo en la música, pero es mi primera vez perteneciendo a una agrupación de música tropical. Estoy muy contenta, el proyecto ha sido espectacular, la experiencia con las chicas, vivir cada momento en los ensayos. ¿De dónde es Pamela? De aquí de Quito, súper quiteñas. Ya, ¿cómo es la convivencia con las chicas, Pamela? Muy buena, tenemos bastante amistad, nos complementamos bastante, cada una aporta con un granito de arena, somos bastante diversas, pero nos une una sola pasión. Perfecto, vamos con Mari. Hola. Mari, hola. Bienvenida a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengas cuidado. Gracias. Porque ella es la que más habla y habla. No nos va a dejar hablar a los demás. No me ponga pita porque se la sigo. Mari, cuéntanos de la agrupación, de cómo les va actualmente, qué realiza actualmente Son Michelle. Bueno, actualmente estamos haciendo muchas cosas hermosas para presentarles a ustedes. Estamos preparando unas coreografías que no tienes ni idea cómo están, espectaculares. Estamos preparando producción, videos, fotos. Esto está una locura. ¿De dónde es Mari? Yo soy cartagenera. Ah, ya. Me trajeron de la costa colombiana para acá. Eres del refuerzo extranjero de San Michelle. Ella es el suero de la yuca, como eso, así. Lo que pasa es que en Cartagena hacen un tipo de es como un tipo mantequilla, pero con leche. ¿Ya? Entonces, eso por lo general lo comen con la yuca, pero es algo muy típico de Cartagena. Entonces, bueno, de la costa colombiana en general. Jenny, bienvenida. ¿Cómo es esta experiencia con Son Michelle para ti? Gracias, primeramente Alex, quiero compartir con ustedes que la experiencia de Son Michelle para mí ha sido un sueño hecho realidad, prácticamente, y me encanta todo lo que estamos haciendo, los proyectos, las canciones, las músicas, todo esto de bailar, wow, de tomarnos fotos, esto ha sido muy lindo, de verdad, ha sido una experiencia bien bella. Y como dice mi compañera Pame, pues nuestra convivencia entre nosotras ha sido muy sincera, ha sido muy bonita. ¿De dónde es Jenny? De Venezuela. Ya, el segundo refuerzo extranjero de... Eso, Michelle. ¿Cómo has vivido esa parte musical en el Ecuador, presentándote? ¿Cómo te ha tratado el grupo? ¿Cómo te ha tratado la gente? Bueno, el grupo me ha tratado súper bien. Y bueno, la gente, por los comentarios del Facebook y todo eso también. Se ve que a todos le agrada y las muchachas, bueno, son un amor. Marilú, te damos el micrófono. ¿Cuál es la más risueña del grupo? ¿Cuál es el aporte de la más risueña de este? O le calcé con Marilú. Hola Alex, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, te cuento, la más risueña, yo digo que esa es Jen. ¿Ya? Es como que la más feliz, la más como alocada, tal vez. En los ensayos siempre es la que más habla, la que más está aportando. Bueno, cuéntanos cómo son las prácticas de ustedes, los ensayos, las coreografías, la música, ¿cómo lo hacen? Estamos ya en la producción de los temas, todo lo que es el show. Tú sabes que uno tiene que prepararse súper bien para dar lo mejor al público, para presentar lo mejor de nosotras. Entonces, pues nos preparamos 3 veces por semana, que es lo necesario para hacer algo súper chévere, todo lo que es voces, todo lo que es la coreografía. ¿De dónde eres, Marilú? Yo soy de aquí, quiteña, pero tengo nacionalidad, doble nacionalidad. ¿Ya? ¿Pero has pasado más tiempo acá o en Colombia? Yo nací acá, pasé y viví toda mi vida acá. Solo he ido de vacaciones. Como Perfecto, y cerremos con Angie, démosle el micrófono a Angie. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo te sientes en siendo parte de Son Michel? La verdad, muy bien. En mi caso, pues, es la primera vez que estoy en un grupo en general, porque nunca he estado en ningún grupo. ¿Ya? Y la verdad, estoy muy emocionada, porque ser parte de un grupo de música tropical quiere decir que es súper divertido. Es lo más genial, es pura risa. Nosotros todo el tiempo pasamos divirtiéndonos. Aparte de que hacemos lo que nos gusta, es mucha diversión. Y aparte, he adquirido mucha experiencia con todo lo que hemos pasado en este corto tiempo. Siento que he pasado como meses, pero en realidad he aprendido muchísimo y estoy muy contenta. Y yo soy colombo-ecuatoriana, tengo doble nacionalidad también. Al revés con Marilú, entonces, exacto, ¿no? Al contrario, que yo nací allá y vine acá muy pequeña. ¿Ya? Y por eso tengo las dos nacionalidades. Y Marilú, pues al revés. ¿Por qué no estuviste antes en un grupo? ¿Por qué llegaste recién a la música? Porque en realidad nunca me había atrevido, siempre, no sé, nunca pensé en hacerlo y de repente se presentó la oportunidad. ¿Ya? Es como de esas cosas de Dios que llegan a tu vida y de repente dices, me voy a atrever y lo haces. Lo haces y yo le agradezco mucho a Michelle y a Charlie productora, bueno, a Mauricio Irigoyen en este caso, que es nuestro productor, por la oportunidad que me han dado. En realidad estoy muy contenta. Pero no llores. No, perdón, yo soy... Ella es la más llorona. Cortémosle antes que llore. Porque ella no me iba a llorar, solamente quería expresar mis sentimientos. Michelle, cuéntanos parte de la historia de lo que es la agrupación de ustedes. ¿Cuándo nacieron? Si te acuerdas la fecha exacta, ¿dónde se han presentado? ¿Ya? La verdad, ya tenemos más aproximadamente unos 2 meses ensayando. Bueno, meses, 2 meses fijos, porque unos 3 meses con casting y todo, porque fue un filtro, verás. Te cuento que fueron unas 200 personas, aunque tú no lo creas. No es el hecho de seleccionar solo chicas que tengan una voz espectacular, un cuerpo espectacular, una cara de muñeca, sino es una fusión de todo. Entonces, yeah, todo. Un complemento, ajá, todo. Es un total, complemento, ¿no? Personalidad, ganas, cómo ella quiere llegar a la gente, qué tan grande es su sueño. Entonces, yo sí te puedo decir que todas las chicas que estamos aquí hemos dejado el todo por el proyecto. Y eso fue lo que cada una les caracteriza estar aquí. Tenemos, como dijo Marilú, ensayamos tres veces a la semana. Como te digo, ensayamos, nuestro ensayo es de 5 a 8, pero siempre se quedan hasta las 10. Yo ya las voto y no se van. Entonces, a eso me refiero, o sea, ellas le ponen más de lo que deben dar. El compromiso. Ajá, el compromiso, las ganas, me encanta esto y es como una segunda familia, como yo les digo. No se trata solo que de ver un trabajo, sino como una segunda familia, porque pasamos mucho tiempo juntas, nos ayudamos. Pero dile que te cuente la mejor anécdota de Angie. Eso está muy chévere. Angie, cuéntanos la anécdota. ¿Por qué me dejan esta difícil tarea a mí? No. Bueno, en realidad es una anécdota, es un accidente que tuve y no fue mi culpa y de verdad que no fue intencional. ¿Ya? Lo que me pasó es que yo me puse un bello vestido espectacular para poder... No, no, miren, me están haciendo bullying. Me hacen bullying en la entrevista, pero bueno, yo les voy a explicar. Es mejor yo explicarle porque ellos añaden cosas que no son. Me puse un vestido largo, ¿no? ¿Ya? Y hay unas cámaras que usan en la producción para nosotros vernos mejor, bueno, todas esas cosas que utilizan. Se enganchó con un pequeño tornillito que estaba ahí, se cayó y se rompieron todos los focos y estábamos a punto de tomar una sesión de fotos. Casi y aparte lloro. De que se rompieron los focos, eso tenía un forro. Entonces va Jennifer por ayudarle y Jennifer hace así, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? Le hace así, se caen todos los focos quebrados ahí. Y le dicen, se completó las chicas, todo. No. Y las chicas, no, no le muevas. Y ella así más sacudiendo. Bueno, estuvo a punto de incendiarse el estudio. Se iba a quemar. Pero gracias a Dios hubieron personas pilas que reaccionaron porque yo me quedé así, en shock. Ah, sí. Y aparte de eso, ya les voy a decir dónde nos pueden ubicar. Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales como Son Michelle, @SonMichelle. Así que van a venir muchísimas sorpresas, van a venir nuevas canciones. Estamos trabajando para un tema inédito, así que muchas pilas con eso. Jenny, ¿cómo ha sido el género que ustedes en específico están interpretando para la gente? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo siente el público el trabajo de ustedes? Bueno, nosotras cantamos música tropical, pero también cantamos merengue, reggaetón, varios ritmos. ¿Ya? Cada una tiene un estilo diferente, pero todas nos complementamos. ¿Ya? Porque por lo menos, ¿cuál es tu estilo? Mi estilo es el reggaetón, me gusta la música pop, soy fan de Britney Spears. Ella dice que es Britney Spears. Sí. Dile que te canto. Le doblo la voz. Y Mari le gusta el vallenato. Ya. Tenemos estilos diferentes. A ella le gusta el rock. A Marilu le gusta el rock. A Michi le gusta la cumbia. A Pame baladas. Y a Angie baladas pop también. ¿Y cómo sienten esa recepción del público? No solo en las presentaciones donde ustedes están, sino en redes sociales. ¿Cómo acoge la gente al grupo de ustedes? Observándolos con los comentarios. Sí, nos comentan bastante. Siempre subimos videos cantando, individuales, por grupos, en los ensayos subimos, nos dan muchos likes. Nos dicen pues que les gusta mucho como nosotras cantamos. Claro que sí, y algo que nos caracteriza a nosotros es que somos muy naturales, como los ven, como nos ves. Y como nos están viendo de sin nuestra filtros. Sin ceja ella sale, no se pone, sale sin como ceja, sin filtros. Michelle, ¿cuál es el trabajo que están haciendo actualmente? Actualmente, como te digo, estamos trabajando en el tema inédito, estamos montando nuestro setlist, que es, tenemos canción de todo, o sea, de todo lo que cierra al género tropical, vallenato, cumbias colombianas, salsa, merengues, y eso te digo, estamos montando también nuestra entrada de pum, ya tenemos dos fechas, muy pronto la van a saber en las redes sociales, así que por eso tienen que seguirnos. Como te dije, nuestro productor no es que de una nos ensayó un día o una semana y de una salir, no, él es muy profesional y nos hace ensayar mucho. Tenemos nuestra coreógrafa que desde las manos, como todas las chicas te dijeron aquí, la mayoría de las chicas no han tenido experiencia en grupos, y eso es lo que queríamos nosotros, gente nueva, gente fresca. Claro, ¿nos quieren interpretar algo a capela, chicas, de el tema que ustedes decidan, ¿no? Lo que ustedes decidan. ¿Quieres hacerles cantar un poquito? Claro, que nos hagan que nos canten un poquito. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú. Perfecto, un aplauso para Michelle, para Pamela, para Mari, para Jenny, para Marilu y para Angie que nos han acompañado acá. ¿Cómo se han sentido en la entrevista, chicas? No acabamos todavía, pero quiero saber cómo se sienten hasta ahora. Pamela, cuéntanos. Estamos bastante contentas, arrancando todavía. ¿Cuántas entrevistas han tenido hasta ahora? Algunas, pero podemos decir que esta es la oficial. Ah, ya. La primicia completa para ti. Hemos tenido algunas, pero en el estudio, con nuestro productor. ¿Ya? Ahí sí nos equivocamos. Pues, mira, él nos prepara, porque hay que ser muy sinceros, nos prepara mucho en el tema de todo. O sea, si va a una entrevista, no quiere que vayamos así a improvisar. Siempre nos dice, no mientan, nunca mientan, sean ustedes, sean naturales, porque no te creas una estrella, una diva, nada. O sea, sé tú. Entonces, como dijo ella, como la PA me dijo, o sea, esta es nuestra primera entrevista oficial, y ahí tuvimos otra que fue una sesión de fotos, que hicimos una transmisión en vivo para el público, para que nos pueda conocer un poquito más. Claro. Y si quieres que te cante una baladita, ella te puede cantar. cantar. Por y favor. Enamorarte tu corazoncito. A ver, que nos enamore Pamela, entonces. Claro que sí. Perdóname, perdóname, mi amor, soy una tonta. Perdóname, ¿no ves que tiemblo, amor? Estoy llorando, me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas. Mas debes de saber que aún estando con él, yo te pensaba. Yes. Nos enamoró entonces, Pamela. Chicas, queríamos agradecerles por habernos acompañado acá y, por supuesto, el micrófono para cada una de ustedes para que se despidan de nuestros oyentes y le enamoren con el grupo Son Michelle, para que quienes no han conocido todavía de ustedes se conecten, como decía Michelle, con sus redes y, por supuesto, con esta música tan hermosa que nos han presentado en esta tarde. Arranquemos con Michelle, con la dueña. Muchísimas gracias por la invitación a ti. Estamos muy contentos de estar aquí. Espero que no sea la última vez que nos hayas invitado. Y también vamos a estar transmitiendo para que vean nuestros queridos seguidores. Así que muchísimas gracias, Alex, por la invitación. Pamela. Yo me voy muy triste. Quería seguir conversando. No, pero muy feliz, gracias por la invitación. Súper contenta, la verdad, por compartirte más de lo que somos. Pues nada, queremos volver a comentarte más cosas de las sorpresas que estamos preparando. Esperamos vernos muy pronto. Mari, vamos a tu despedida. Y como decía Michelle y Pamela, ¿no? Esta es la primera entrevista acá con nosotros. Será la patadita de la buena suerte. Y tendrán que regresar a presentarnos el primero, el segundo y todos los materiales que se vendrán con el trabajo discográfico de ustedes. Tu despedida, Mari. Obvio, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos esa patadita que necesitábamos de la buena suerte. Y bueno, diciéndole a la gente que muchas gracias por la invitación, por escucharnos, por todo esto. Y ojalá que este proyecto les encante, porque en serio estamos dando todo lo de nosotras, todo nuestro potencial. Entonces espero y esperamos todas que estén ahí atentos a lo que pasa. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya saben, ahí para lo que se viene. Jenny, tu despedida. Muchas gracias, Axel, por la invitación, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo. Les digo que sigan pendiente, las personas que nos están oyendo, que estén pendiente de todo lo que montemos, de todo lo que estemos haciendo. Entonces, bueno, muchas gracias, de verdad. Marilu. Por supuesto, bueno, no me queda más que agradecer de nuevo por la invitación, por tenernos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. A ti, Alex, por la entrevista, súper chévere. Y a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también, les agradecemos un montón. No se olviden, por favor, de seguirnos en las redes sociales, @sonmichelle. En todas las redes sociales van a encontrar los videos, van a encontrar todas las sorpresas de las que les estamos conversando. Y bueno, esperamos no sea ni la primera ni la última vez que estemos contigo. Agradezco mucho y a toda la gente que nos está viendo. Besitos. Angie, eres la que cierra las despedidas. Qué bueno, me encanta hacer el cierre. Bueno, además de reiterar todo el agradecimiento que hemos dado todas nosotras, bueno, es un sentimiento que todas llevamos y creo que estamos con mucha energía, mucha pasión. Y bueno, obviamente agradecerte a ti, Alex, por la entrevista. Ojalá no sea la única, que sean muchísimas más, y esperemos que sea ya con un nuevo tema, con nuevos éxitos. Y obviamente agradecerles a todos ustedes. Esperamos que estén pendientes de nosotros en redes sociales y van a venir muy buenas sorpresas, muy buenos proyectos, así que esperen mucho de nosotras. Les agradezco mucho. Y bueno, yo creo que nosotras nos hace el sabor. Por eso nosotros somos micheladas y aparte de eso somos nosotras, ¡Son Michelle! Perfecto, estuvo esta mañana entonces acá con nosotros en nuestro espacio de Zona Cultura, las chicas del grupo Son Michelle. Michelle, Pamela, Mari, Jenny, Marilú y Angie. Chicas, en coro nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.